Yo en lo personal no me siento responsable de ninguna de las muertes ocurridas después del 2018 por haber votado en contra, y no hago responsable de ningún asesinato y homicidio a nadie que tenga el pañuelo verde, para nada. Pero no creo que sea una ley de orden público y no creo que sea una ley que vaya a encaminarse a salvar más vidas. Voy a votar una vez más en forma negativa, sosteniendo que para mí no es una prioridad de salud pública, que no es un cambio cultural o social que el misionero por lo menos lo reclama y que lejos está de ser una cuestión de orden público. Y feliz año nuevo a todos los colegas y a todos los argentinos. Muchas gracias.